Bueno, Romualdo, me parece que se acabaron las historias por hoy. ¡No! ¡No, dale! ¡Otra! ¡Contame otra, Coqui! ¡Otra, otra, y otra, y otra! ¡Y dale, dale, otra, y ahora otra! No puedo, pero seguro que nos volvemos a encontrar para seguir compartiendo más cuentos. Historias disparatadas, historias de fantasmas, aunque te asusten un poco. Las historias que vos quieras. ¿Sí? ¿Me lo asegurás seguro, seguramente? ¿Me lo jurás? Te doy mi palabra. ¿Y cuándo? ¿Y cómo? ¿Y ahora, después o nunca? ¿Ah? ¿Y dónde? En cualquier lugar que se pueda jurar. Te canto un cuento de brujas o fantasmas en cualquier momento. También por la mañana. Cada 2 por 3. Si vos querés.